de tanta soledad, en esta noche tampoco tú vendrás. Era muy tarde si te siento llegar, cantar como siempre si te deseo para mal. Me dices duerme, no quiero molestar, ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando me acuestas te siento bostezar, te juro que esta noche nunca. Con ganas de vivir.